Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ah, no nos parecen convencer demasiado con ese bien. ¿Bien? Ahí está, mucho mejor, mucho mejor. Tenés que estar bien porque Dios está entre nosotros y está obrando. Dios no es una imagen, no es un cuadro, no una imaginación, no es alguien que está por allá lejos, vaya a saber dónde. Dios es alguien real y cuando Él está en medio de su pueblo y de su iglesia, está para obrar, para bendecir, para hacer cosas importantes. Sobre todo la experiencia de muchas personas es reconocer a Dios o buscar a Dios cuando, bueno, las cosas nos sobrepasan, cuando ya salen de nuestro control, cuando el ser humano experimenta que ya no puede por sí mismo. Bueno, Dios no es que dice, no me buscaste antes, ahora no vengas. No, Él está dispuesto a recibirnos siempre. Pero esa es a veces la experiencia que los seres humanos tenemos que pasar, ¿no es cierto? Es reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia y reconocer que necesitamos ayuda más allá de nosotros mismos. Lo bueno es que siempre está Dios allí, siempre está Él cercano. No para retarnos, hiciste, viste, te dije, qué mal que hiciste, todo esto. ¿Verdad? No para eso, sino para decirme, yo quiero ayudarte, confía en mí. Dame la oportunidad a que yo pueda tomar tu vida y hacer lo que necesitas y nadie podría hacer. Y de aquí en más, caminemos juntos la vida. Entonces, esa es la propuesta de Dios. Qué bueno, porque eso está sucediendo en nuestro medio, entre nosotros, con muchas personas. Ha sucedido con todos, en definitiva, y sigue sucediendo en aquellos que aún tenemos como más tiempo en este caminar junto al Señor. Porque, en definitiva, todos venimos de esa situación, de situaciones de carga, de aflicción, de dolor, de enfermedad y de tantas otras cosas, ¿verdad? Pero, bueno, unos en un momento, otros en otro momento, hemos tenido la misma experiencia que te acabo de comentar. Dios de alguna manera se nos presentó porque alguien nos invitó, porque alguien nos habló, porque escuchamos no sé dónde. Y entonces comenzamos a percibir que en Él podíamos encontrar lo que necesitábamos. Es decir, encontrar a alguien que nos entienda, nos comprenda, que no nos dé más de lo mismo, que no se aproveche de nuestra situación para sacarnos plata y decir, no, yo te prometo que voy a hacer mucho por vos y volvé tranquilo porque ahora yo voy a hacer esto y vas a ver cómo esto arregla todas tus cosas. No, Dios no obra de esa manera. Dios solo lo que quiere es tu vida, darle ese permiso para que Él pueda obrar sobre tu corazón, para ayudarte a cambiar lo que vos por vos mismo no podés cambiar, para ayudarte a romper eso que te tiene atado y no podés romper por vos mismo, por vos misma. Entonces nos damos cuenta a todos, nos fuimos dando cuenta que Dios es real y ese es el poder que nosotros necesitábamos. Pero además de eso, ese era el amor que necesitábamos. Porque muchos venimos de experiencias donde no hemos experimentado en realidad lo que es el amor. Otros sí tuvieron esa bendición, y gloria a Dios por eso, pero otros tantos no. Hemos venido de carencias. Algunos, al menos para dar solo un ejemplo, como yo mismo no he tenido mi padre desde muy chico, así que no he experimentado amor de padre. Y bueno, eso hace crecer a uno con carencias que a lo mejor todavía uno todavía sostiene, pero conoce después el verdadero amor y entonces ahora uno se siente amado verdaderamente, es un amor en el cual yo puedo confiar y nunca me va a fallar. Es un amor que no depende de que yo me porte bien y haga méritos para ganarme ese amor, aunque por supuesto por respeto a ese amor no voy a andar haciendo macanas. Así que esta es la experiencia de alguien que va conociendo a Cristo y uno le va dando como más oportunidad y empieza por poquito y dame un poco más y necesito un poco más y Dios sigue respondiendo en esa medida y más hasta que decimos, no, efectivamente, yo tomo la decisión ahora mismo de dejar todo esto atrás para siempre y caminar de esta manera por los días que me queden de vida. Y eso implica a veces restaurar mi propia vida de todo lo que ya sufrí, de los golpes que tuve en la vida, de romper esas cadenas que me ataban, arruinarme a mí mismo. Ahora Dios me restaura de todo eso. Y el restaurar a lo mejor los vínculos, por supuesto, si ya estoy casado, un vínculo matrimonial, el vínculo con los hijos, Dios lo restaura. Ahora puedo estar bien.

Es una decisión personal. Es por usted. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Oh, bendito sea el Señor. Si hay alguien más, levante su mano. No esté mirando a ver quién o levanta su mano o no. Ahora es para usted y nadie más que para usted. Oh, bendito sea su nombre. Vamos a orar. Vamos a orar. Le voy a pedir a Graciela Ríos que venga hasta aquí. Belén, ¿estás por allí? No, no te veo, Belén. Esteban, vení por favor, tené a Angelina en tus brazos y deja que Walter pueda ser usado por el Señor para ministrar en oración. Claudia, puedes venir también. Sandra, por favor, vení para que Dios te use. Vamos a ponernos a todos en pie. Vamos a estar cantando una canción muy suave. Y yo le voy a pedir a aquellos que han levantado su mano en esta tarde que vengan aquí. Vengan aquí aquellos que han levantado su mano. Vengan a alguno de ellos. Ellos van a orar por usted. Le van a clamar por bendición de Dios sobre sus vidas. Algo poderoso va a acontecer en tu vida ahora, a partir de este momento. Así que si hay alguien más que ha levantado su mano, venga con confianza aquí, porque ellos van a orar para que el amor y la misericordia de Dios sea sobre cada uno y Él efectivamente haga la obra de restauración, de sanidad. Bendito sea su nombre, ellos van a orar por ello. Y los demás cantemos una canción, alabando a Dios, exaltando su nombre. Y que en el cántico esté también el deseo de tu corazón de que Dios bendiga a estas personas que necesitan de Él, como todos nosotros. Así que celebremos al Señor también en esta noche, dándole toda gloria, honra y honor. Cantemos una canción.